vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más, para gente como tú. Muy buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berrezar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Sí, señor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a los 80, 90 y más, este recorrido musical por las décadas más emblemáticas de la música. Sí, señor, esas décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida. Estás en 100.8, aquí en Radio Berriozar, y si lo deseas, te invitamos a iniciar y plantar cara a este nuevo fin de semana con la mejor música en los 80, 90 y más. Y primero y antes de nada, como que no, como todos los fines de semana, todos los viernes, saludar a quien me acompaña. Nos acompañamos mutuamente, ya que sin él, esto, Carlos, no es lo mismo. Muy buenas tardes. Buenísimas tardes, Pablo. Buenas tardes, Pamplona. Buenas tardes, Berriozar. ¿Qué tal? Son las 6:00. Hoy es viernes. Hoy es día de pasarlo bien. Hoy es día de activar la bomba. Desde Radio Berriozar, aquí en el 100.8, estamos en directo, totalmente en directo, como todos los viernes, pero que sepáis también que ahora sí que también estamos en internet. Sí señor, en internet, ekuskiplaza.net, ahí pues ya sabes, a través del logo de la ovejita y ahí el estamos. Micrófono, ahí pinchas, estamos. Picas ahí y nos podrás escuchar por todo el mundo en riguroso directo. Son las 6, 2 horas por delante, de auténtica música y de auténtica presentación. Más... Sí, señor. Además, estamos, como bien dices, en ebusquiplaza.net. Y además, tenemos Twitter, recordamos. Sí, hombre. En el verano os lo dijimos, en la primera temporada, que a partir de esta segunda temporada íbamos a tener Twitter. Twitter, @ los 80, 90 y más. 80 y 90 con número. Además, recordar a todos los oyentes que hace aproximadamente 6 o 7 minutos ya hemos escrito en el Twitter que comenzábamos ya y sí, que señor. Ya lo tenemos ahí. Cualquier cosita que quieras, no tienes más que escribirnosla y ya está. Lo del tanguita está un poquito rebelde. No sé qué ha pasado, pero lo del tanguita está un poquito rebelde. Es que hemos tenido que salir a la carrera y hoy, este fin de semana, bueno. Como Carlos. A lo largo del programa. Perdona, ¿no has traído el tanga? Me lo he dejado. Sí, pero no me importa, me cambio rápido. O sea, no. Mira, por favor. Pero, a ver, oyentes, ¿han visto ese de San Pablo? Por favor. No, mejor que no me vean. Es verde oscuro, os lo digo yo. Es verde oscuro. Muy chulo, por cierto. ¡Wow! Los 80, 90 y más, sabéis dónde estamos, ¿verdad? En lo más alto, en la cúspide. Sí, señor. 80, 90 y más, estoy cambiando la Pablo. ¿Ha visto algún marciano? Por todas partes. Oye, terrícola, ponte a la cola. Sí, señor, 6:00 p.m. hemos iniciado fuerte este día especial porque es viernes, Carlos. Sí, además hace un solete radiante donde, bueno, ya sabes, si vas conduciendo por ahí... Sube el volumen, que vas a tener cositas muy buenas a partir de ahora, a partir de ya. Pero antes de todo eso, os tenemos que decir un poquito lo que es la cartelera habitual aquí en Pamplona. Y en Navarra, por supuesto. O sea, lo que podemos decir hoy aquí de Pamplona, que lo tenéis, que sepáis que lo tenéis también en Tudela y en otras grandes como Estella, Tafalla, etcétera, en otras grandes ciudades o pueblos gigantes, llámalos como quieras, donde el cine... Es una fuente de alimentación muy buena para pasar un gran fin de semana, por lo menos un par de horitas. Películas de mucho interés. Hombre, pues esta semana, claro que sí, como ya empezamos esta segunda temporada, os vamos a ir ayudando, claro, a pues a plantearos cuando queráis ir al cine, ¿dónde o a qué película ir? A ver, nosotros, como bien dice Carlos, nos hemos planteado toda una cartelera. Ajá. Lo que os ofrecen los cines en Pamplona y prácticamente pues en Navarra. Toda esta la comarca. Toda la comarca. La verdad que tenemos unas películas que vamos a empezar un poco a ofrecer, a ver qué te os parece. ¿Empezamos con la primera? Sí, hombre, sí. Vamos a ir a una que es bastante bonita. Se estrenó el 26 de este mes. Del pasado. Del pasado, perdona. Claro, estamos hablando de septiembre. Estamos en mes. Exacto. Recién estrenado. Estamos, ¿eh? Fíjate cómo nos perdemos ya al fin de... Sí, claro, se va pasando los días tan rápido que ya, vamos. Estamos pero hablando yo, del 26. Pero yo y tú nos sentimos más jóvenes. Hombre, claro, totalmente. No, no, tú y yo somos más jóvenes. Yo y tú, yo y tú no. Tú y yo, perdona, tú y yo. Es que siempre, hombre, ande o no ande. Eso es, caballo grande, ¿no? Eso es. Ay, qué bueno. Bueno. Venga, vamos a ir a la primera película. Venga, ambientada va. En 1980. Cuenta la historia de Juan y Pedro. ¿Te acuerdas aquello de Juan y pinchame? Juan, seguro quién te queda. No, no, no. Fuera de bromas, ambientada ahora sí en el 1980. Cuenta la historia de Juan y Pedro, dos policías ideológicamente opuestos que trabajan en el Departamento de Homicidios de Madrid. Director, es una película española, Alberto Rodríguez. Se llama La Isla Mínima. Y bueno, se estrenó el 26 del mes pasado. Buenísima película, sí señor, buenísima película. Vamos a ir con la segunda, nada más y nada menos que tenemos para todos aquellos que no hayáis podido ir durante la semanita al cine, que sepáis que este viernes lo podéis hacer pues con, por ejemplo, La Entrega. Otra de las películas que se estrenó el pasado mes, el día 26 concretamente. Es el segundo film del realizador belga Michael Roxen. Presencia importante en la peli, sí, sí, sí, y más que importante, el actor de las mil caras, Tom Hardy. A favor, su elegante puesta en escena y la tensión sin artificio y el trabajo de Tom Hardy. En contra, pues que le van a comparar con muchos otros thrillers contemporáneos. Pero en fin, La Entrega está ahí. Se estrenó el día 26, hoy la puedes ver en cualquier cine de Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella, etcétera, etcétera. Toma ya. Etcétera. Muy bien, desde los 80, 90 y más, iniciando este recorrido musical, primero asesorándote de todas las películas que puedes ver en las carteleras, en la cartelera, pues eso, de Navarra prácticamente. En la cartelera de Navarra, sí. Nosotros señor. Hemos considerado esta tercera película, El Hombre Más Buscado. Que por cierto, ¿has visto alguna de estas ya tú, Pablo? ¿Por qué lo dices? Pues no, digo yo, digo. Si no. Más, por dar un poquito más de aliciente a los oyentes, para decir, oye, pues os recomiendo esta porque me parece que es una película, no sé. No, pues mira, no me ha llegado. La crítica, ya sabes. No, no. Lo mismo que el año pasado, la semana pasada sí que vi dos películas. Esta, fíjate, tengo que ir a ver La Isla Mínima, que me han hablado muy bien, ajá, que se estrenó, o sea que como decimos, ya, ya hay buena crítica, ¿no? Es sobre buena ella. Crítica. Eso la es. Entrega, la verdad, que tiene muy buena pinta. La tercera que vamos a recomendar desde aquí, desde los micrófonos de Radio Berrezar, en el 100.8, es El Hombre Más Buscado. Ajá. Esta también se estrenó el 12 del pasado mes de septiembre. Pese a la fuerza centrípeta del eje, el actor, sobre todo el metraje, El Hombre Más Buscado, no deja de ser un thriller coral con andamiajes sólidos y golpes de efectos bastante, bastante controlados. Esto es el último recital de Phyllis Seymour Hoffman. Wow. El Hombre Más Buscado. Y como cuarta y última entrega para hoy. Buena sintonía, sí señor. Listo. Nos hemos venido para la segunda temporada de los 80-90 y más. Sabemos que nos seguís además mucho a través de los Twitter porque somos conscientes. Sí, sí, ahora os iremos a ahora os vamos a adelantar cositas. Pues que hay mucho. Es, hoy tenemos 120 minutos sí, de y muchas, y muchas dos, novedades. Dos tangas, uno verde oscuro, el otro ya veremos a ver de qué color. Bueno, vamos, Carlos. La cuarta entrega ¿sí? Que se estrenó el 22 de agosto. Esta ya es un poquito más antigua, es Lucy. Sí. Yo pienso que muchos de vosotros ya habéis visto esta película, pero nunca está de más volver a verla porque la verdad es que es importante, es interesante y además tiene buena crítica. A ver. El inesperado y estupendo Luke Baxter, estival de este 2014 firmado por Luke Besson e interpretado por Scarlett Johansson. ¡Hombre, sí! O sea, bueno, tiene dos momentos extremadamente conmovedores, pero no lo vamos a descifrar hoy aquí. Lo mejor es que, pues pases y veas. Y la veamos, sí, eso sí. Es. En última instancia, nos habla de quiénes somos y quizás a dónde vamos. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter @los80, 90 y más. señor, los 80, 90 y más. Y después de todo esto, ya para animar el cotarro, que sepáis que hoy se estrena Torrente 5. Sin duda alguna, el reparto de actores impresionantes allá en donde todo el mundo, vamos. O sea, los actores son de primera... Bueno, ¿qué queréis que os diga? Una sola escena vi ayer y la verdad que no hice más que reírme, pero además a carcajadas. Solamente vi una escena, pero nada, duraría 2 segundos, 3 segundos. Vamos, una mesa redonda y a cualquier personaje alrededor de esa mesa. Digo lo de los actores porque francamente yo creo que actores en sí no hay más que uno, que encima no es ni del país, que es el que... Pero bueno, hay un reparto bueno, pues ya sabes que Torrente 1, 2, 3 y 4, wow. Al final la quinta pues va a ser la sonrisa, por lo menos la carcajada. Sí, asegurada. En este tipo de películas está garantizada. Asegurada, sí, señor. Después de esto, Pablo, ¿qué? ¿Arrancamos o no arrancamos? ¡Wow! Pues claro, podemos arrancar por, ya sabéis, si nos sintonizáis, como todas las semanas, lo vamos a recordar, que estás en el 100.8, que si nos acabas de sintonizar, que estamos aquí desde Berriozar en el 100.8 en FM, y si no, a través, como nos ha dicho Carlos hace un momento, a través de la web www.iguskiplaza.net. Y ahí, pues nada, a escucharnos en directo el programa que en ese momento estemos radiando. ¿Qué quieres, una petición? Pues muy sencillo. Para eso tenemos el Twitter, @los8090y más. Y nosotros, este programa, ¿qué es? Pues es una andadura por las décadas de los 80 hasta el día de hoy. Carlos, empezamos por la primera. 40 minutos dedicado a los años 80. Dale caña. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y aquí en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de esta sección que abrimos ahora mismo, en el que van a pasar Bananarama, los éxitos de Depeche Mode, el ritmo de Technotronic o este Matt Baker de Bonnie M. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más, con Bananarama. Esto se llama Venus. Baby, she's got it. Después de haber empezado cantando en fiestas, en casas de amigos y compañeros, su primer disco, lanzado en 1983, llegó al número 7 de la lista inglesa. El álbum se hacía llamar Deep She's Living. Sin embargo, sus siguientes trabajos no tuvieron la garra, el sistema de este primer disco, ese agarre. Pero en mayo de 1986, la suerte del grupo mejoró notablemente y el resultado fue un éxito llamado Venus. Este que estamos escuchando ahora, Bananarama. Llegó a lo más alto internacionalmente y alcanzando el número uno en USA, en Estados Unidos, Australia. Y a día de hoy, lo más emblemático que tiene circulando es Bananarama con este Venus. Maravillosa canción, ¿eh? Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Sí, señor, ahí estamos. Los 80, 90 y más. Vaya canción, ¿eh? Vaya canción, ¿eh? Bonita canción, de... señor. Para abrir el programa, sí, de los años 80, sobre todo. Además, decirte que el ex-batería de Sex Pistols, sí, fue el primero en fijarse en ellas, ¿eh? Ah, en estas tres chicas. Esas chicas, exactamente. Es. Son tres, un trío, ah, señor. Es. Y bueno, un poquito más de además, decir de bueno, ello. Sí, este además, creo recordar, el ex-batería de los Sex Pistols, además fue quien les produjo en su primer sencillito, su primer trabajo, me suena. Otro de los apuntes importantes que lo tengáis en cuenta, Bananarama, sí. Primer sencillo, años 80, hoy es viernes, hoy es 3 de octubre, 2014. Pues muy bien, nosotros vamos a continuar aquí desde la década de los 80, esta década emblemática, donde la estética daba aquel giro de 180 grados y la música, claro que sí, se iba reconvirtiendo con aquellos géneros musicales. Aparecían... Donde, como dice aquel, hubo el romper las reglas, ah, y sí, totalmente. Hombre, a las andaduras nuevas, nuevísimas, en aquellos años 80, lógicamente. Claro. Hoy ya no, hoy es otro... Otro tema completamente diferente. Sí, señor. Es otro hilo a la hora de buscar música y trazarla y ponerla y incrustarla en el mercado. Y cómo no, ¿vamos, Pablo, o qué? Sí, nosotros seguimos, continuamos con ese segundo de los temas. Venga, de va. Los años 80, va. Según el documental de historia del rock de la BBC, son los padres del rock electrónico. Después de buscar e insistir en discográficas, consiguieron un pequeño sello independiente. Animados por esto, la banda trabajó en los dos primeros sencillos, pero tres meses después se publica la canción de baile You Can't Get Enough. Wow. Este sencillo fue en muchos aspectos un gran avance para la banda. Todavía tengo en la mente aquellos chicos de trajes de Nochevieja. Wow. Después de esto, no tardaron mucho en buscar su estética al sonido electrónico que estaban formando. Hoy con nosotros nada más y nada menos de Depeche Mode. Esto es You Can't Get Enough. No puedo tener suficiente. free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel. Tenemos a Depeche Mode con este Just Can't Get Enough, ese No Puedo Tener Suficiente, ofreciéndote, recordándolo desde los años 80, aquí en este programa de los 80, 90 y más. Depeche Mode, Just Can't Get Enough. De todas formas, ya recordamos que hace aproximadamente más de 30 años, sí. Con aquellos trajecitos y demás, y luego cómo cambiaron, aparte de camisetas así como entrecortadas, sin mangas y demás, música electrónica... En fin. Bueno, eran los años 80, claro, sí, para muchos considerados como una de las mejores décadas musicalmente hablando. Yo, por ejemplo. Claro, ya que dio, fíjate, yo que recuerdo, pienso que dio pie a muchos géneros musicales, como el electropop o el techno. Apareció también el heavy metal. Efectivamente, fue cambiando. Sí, y que además todos aquellos géneros hoy en día son quizás de los que más se están escuchando en la radio, y que más nos han influenciado a los jóvenes artistas, vamos, los que están influenciando. Y además, todo viene desde los años 80, fijaros. Y además, un dato importante, que estos chicos no se han quedado calvos, han vendido más de 115 millones de álbumes en todo el mundo. ¡Wow! Casi de Pesmo. Wow. Ahí lo teníamos como segundo sencillo, estrenando hoy viernes los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Y desde luego, te anticipamos, ya te lo hemos anticipado en el Twitter, lo que va a venir ahora. Wow. Pablo de ello sabe mucho. Wow. Sí, señor, desde los 80, 90 y más, estamos en directo, aquí en Radio Berriozar 100.8, una de las bandas de origen belga. Wow. Otro ejemplo de grupo de música dance y house. La banda se convirtió en una de las principales impulsoras del género Eurodance en todo el mundo. In the world. Fue en 1989 cuando se publicó el primer single titulado Pump on the Jam. ¿Recuerdas? El tema que fue todo un gran éxito y que sonó hasta en la saciedad, en todas las discotecas, en todos los recorridos musicales. El recorrido de este single duró más de 2 años y llegaron hasta las listas norteamericanas, alcanzando el número 10. Hoy te vamos a ofrecer desde los 80, 90 y más. ¡Wow! Technotronic. Ellos son Pump on the Jam. 1989. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at. And you find out if you do that. Yo, Ahí estamos a través del Twitter los 8090 y más ofreciéndote Technotronic con este Pop Up the Jam, un tema de los años 1989, cuando se publicó su primer single, este que estamos escuchando ahora. Fijaros, ya ha pasado tiempos, meses y días, ¿eh? Cómo hemos bailado esto, ¿eh? Cómo wow. hemos bailado esto, ¿eh? Madre mía. Wow. Además, este single, fíjate, si hemos bailado y lo que se hizo de durar, porque duró 2 años y medio. Ajá. Llenando las discotecas. Todas aquellas salas de baile. Ahí estaban ellos. Prácticamente todas las discotecas del mundo. Además, recordar a los oyentes que fueron teloneros de Madonna. De Madonna. Y que la canción, nada más y nada menos, es un triple. Esta canción es un triple platino de aquella época. De aquella época. Que es, como decir, he vendido 3 millones de discos en nada. O sea, en casi nada. Efectivamente. Como Wyoming. Más o menos. '80, '90 y más. Mira si es un programa elegante que el Wyoming quiere dejar el intermedio. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Pues sí, aquí señor. Estamos, gente people, para toda la gente de Pamplona, Berriozar y la comarca, el mundo en general. Sí. Esto es el 100.8, ¡Hey! Esto es 80, 90 y más. ¡Más! En directo. En rigurosísimo. Muchas gracias, Berriozar, por darnos esta oportunidad desde los micrófonos 100.8. Nosotros ahí estamos, animando este viernes, este fin de semana, plantando cara. Mira, mira, mira. Down, un paso hacia adelante. Y bueno, deciros que tenemos alguna fotito ahí que vamos poniendo en directo. Sí. Según estamos haciendo el programa, vamos planchando o colocando alguna colocando, fotito en el sí. Twitter. Hemos empezado pues de cuerpo entero, luego ya iremos, pues bueno, iremos. Lo del tanga, bueno, ya ves que el verde es, el verde oscuro es el que lleva Pablo, no yo, El tanga. Carlos, no digas todo, no digas todo, que luego se sabe. Bueno, porque diga el color, habrá alguno que sea daltónico y no sepa exactamente. Ahora, me ha costado, me ha costado ponerlo, Mira que lo dijiste tú la semana pasada. No. Yo, ya sabes que aprendo enseguida. Me dices, pues yo, oído, como buen alumno. Oído y canto, ¿no? Claro que sí. Ajá. Bueno, nosotros, si os parece, Carlos y amigos, vamos antes de comenzar comenzar la siguiente canción. Nosotros te vamos a ofrecer, Carlos y yo lo hemos apalabrado hace un momento, a la vez que vamos haciendo las fotos lo hablamos. Ajá. Os vamos a ofrecer una dosis de cortos radiofónicos, de cortos graciosos, chistes, algún que usamos, que aprovechamos de algún otro programa de otra cadena, por ejemplo, El Hormiguero o El Intermedio, o algún otro programa que nos parece divertido. Y así nos obligamos a sumergirnos en las redes sociales, el internet, para extraer pues aquellos cortos radiofónicos que nos van a hacer reír. ¿Qué te parece, Carlos? Me parece estupendo. En este caso, vamos a hablar de quizás más que algún cortito de estos, un chiste. Un chistico. Sí. Ha sido uno de los grandes de la década de los 70 y de los 80. Ha trabajado, fijaos con quién, Habrá muchos que les sonará chino estos nombres. Con Mayra Gómez-Ken y Jordi Estadella. Vaya. Nada más y nada menos que en el 1-2-3. El Jordi ya lo conoces, Sí. No, Jordi murió. Hace buen tiempo. Sí, hombre, pero. ¿Quieres decir que estuvo en el 1-2-3? Como humorista. Efectivamente. Hay pocas. Hay pocas personas en este país que puedan hacer un tartamudeo como lo hace esta persona. Wow, buenísimo. Hoy ha venido a divertirnos. ¿Quién? A 80, 90 y más, nada más y nada menos que Arévalo. Hay que ver el problema que hay ahora con el trabajo, o sea, el paro. Pues debido a esto llegó un tartamudo a pedir trabajo a una serrería. El dueño de la serrería, como tenía todo cubierto, pues no le podía dar trabajo. Pero claro, el tartamudo, encima que era tartamudo, pues tardaba más en decir las cosas y está como 4 horas explicando. Claro. Lo que necesito es tra-tra. Tra-tra. A bajar. Dice, sí, pero mire, yo lo siento, pero ya le digo, tengo la serrería completa, no me cabe ningún operario más. Yo soy un FF. Fenómeno currante, que estoy en el Papa, en el Papa, aro por tu padre, dame abajo, mira, 5 horas explicándole. El hombre no podía más, dice, oiga, que al favor, no le puedo dar trabajo, lo tengo todo cubierto, además tengo una plaza por la noche de guardián de noche, de guardián de noche, un fef, fenómeno, o de guardián de noche. Dice, pero hombre, no me diga usted eso, si guardián de noche precisamente lo que requiere es una persona que tenga facilidad de palabra, por si pasa cualquier cosa, que enseguida llame por teléfono y avise, pues no sé, si hay fuego a los bomberos, tal. Dice, o no, amudeo, por teléfono, porque canto. Y yo ando acá, canto notar, hartamudeo. Mira, le da tanta paliza y dice, bueno, venga, quédese. Hala, le doy el puesto de guardián de noche. Ahora, gracias, hombre. Gracias, demasiado, afa. Hala, adiós, adiós. Y se marcha. A los 3 días la serrería en llamas. El dueño que llega medio loco. Madre mía, se me está quemando el negocio, la serrería en llamas. El tartamudo venía cabizbajo. Y dice, ¿y el teléfono? Y dice, ¡sas! ¡Ha quemado! Y dice, pero hombre, ¿no me dijo usted que llamaría a los bomberos y que cantando no tartamudearía? Y dice, y los he llamado 3 veces. Pero yo llamo y digo, se está quemando la serrería. Y me dicen, ¿dónde va? Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling me. Dudua, ¿eh? Wow. Bien, un poquito de alegría nunca viene mal, wow. Sobre todo cuando se trata del viernes como es hoy, que abrimos prácticamente las puertas del weekend, del fin de semana. Señor, todo un profesional, además de un artista ya de monólogos y ya como humorista. Buenísimo, claro que sí. Buenísimo. Arévalo. Anda con el que se me ha quemado la serrería, chuchua, ¿no? Durúa. Sí, ahí. En fin, después de esto, amigos, oyentes, wow, vamos a ir o arrancar más o menos con el último de los temas de los años 80. Es impresionante, es, ¿cómo diría yo? No sé cómo explicarlo, porque es que en cuanto esto empiece a sonar, desde luego que los pelillos de punta voy a conseguir que se los pongan, eso está claro. Yo creo, Pablo, que sí. Bueno, vamos a ver. Este grupo estaba compuesto por 4 artistas de las Antillas que trabajaban en Londres, Alemania y Holanda. Wow. Os preguntaréis qué son las Antillas y quiénes son. Por ejemplo, tú. ¿Qué son las Antillas? Vamos a ver, las Antillas, yo os voy a explicar. A ver, dentro de... Como yo lo sepa. Dos frases. A ver si lo puedo hacer bien. Vamos a ver. Además, lo voy a hacer. Voy a intentar obligarme. Las Antillas constituyen un numeroso grupo de archipiélagos ubicados entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico. Dicho esto, Yo creo que sí. Por mi parte sí. Los oyentes no sé, pero por mi parte sí. Venga, muy bien. La canción que vamos a escuchar hace referencia a la legendaria. Legendaria banda criminal. Una banda criminal de la década de 1930. Kate Mab Baker. Wow. Ah, pero la letra de la canción no es verídica, ni real. Es una melodía que está adaptada a partir de una canción folclórica de Túnez. Esto es Bonnie M, y lo que os vamos a ofrecer es aquella emblemática canción de los años 80. A mí ya se me están poniendo los pelillos de punta. Mab Baker. Con Bonnie M. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Bonnie M con este Matt Baker, compuesto por las cuatro artistas de las Antillas que trabajaban en Londres, Alemania y Holanda. Ah, habéis caído, ¿eh? Ellos eran los Bonnie M. Magnífica y típica canción. Hombre, de toda la vida, ya favor. Donde los haya, es algo clásico y que estoy convencido de que esto no fallará nunca. Matt Baker. Para tener un aspecto perfecto se necesitan tres cosas. Una a la derecha, otra a la izquierda. Y escuchar los 80, 90 y más. Sí, señor, nosotros de vuelta al trabajo, donde trabajaba Manuel. Esto era también parte de una letra de una canción de aquella época. Y decirte un dato importante para finalizar ya los años 80, sí. Que por ejemplo interpretaban esta canción otros artistas como la banda R15, Billy Vanilli, sí. Que tiene nada más y nada menos que 18 discos de platino, 15 de oro y más de 150 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Esto es el Matt Baker, Bonnie M. Sí, finalizamos los 80 y damos paso, como no, a los años 90. Pero antes, antes de humor, Pablo. Claro, parece? Antes hay elaboración. Prepárate a escuchar algo que solamente a algunos, los escogidos, los privilegiados como tú, en un día como hoy, un viernes, que tenemos un programa especial, los 80, 90 y más, podrán escuchar, vas a disfrutarlo. Tenemos 2 horas, estamos contigo hasta las 8. Me voy a poner un poco melancólico, es un hombre 80, 90 y más, pero antes hay elaboración. Antes de empezar, yo quiero que te... No, dejamos ahí. Bueno, Carlitos, qué bueno. La verdad, amigos, lo pasamos bien, claro que sí, ante los micrófonos de la radio, intentando, pues eso, amenizar estos minutitos. Por lo menos, si te marcamos una sonrisa en la cara, pues ya nos damos por agradecidos. Sí, señor. Vamos nosotros, con un chistecito, Pablo. Sí, señor. ¿Qué te parece? Sí, claro, nos vamos a ayudar de de esos cortos que vamos extrayendo de las redes sociales para hacernos reír. En este caso, vamos con otro que nos va a gustar, claro que sí. ¿Qué es mejor, yo os pregunto? Fíjate, qué pregunta, ¿eh? Pregunta. ¿Qué es mejor, un jefe o una jefa, Carlos? Depende. Depende. Depende. Muy rápido, muy rápido lo has dicho. Hombre, sí, es que hay... Sin más. No hay varias opciones. ¿Qué es mejor, un jefe o una jefa? Bueno, pues depende, depende. La respuesta nos la da una de las personas. Yo pienso que el jefe te echa la bronca, pero además del tirón, y la jefa es como más menudita a la hora de echarte la bronca. Vamos, ¿no? Que no te la echa. Como más dulce. No, te la echa de otra forma. Igual, pero más dulce. Igual es peor la forma de echártela, pero eso, pero como más dulce. Pero bueno, sigue. Yo creo que una de las respuestas, o una respuesta, nos la puede dar una de las personas que mejor interpreta los monólogos en este país. Ah, mira. Claro que sí. Además es mujer. Bueno. Nosotros, con esta sintonía de fondo, os vamos a dejar con una monologuista que nos va a dar la respuesta a la pregunta: ¿qué es mejor, un jefe o una jefa? Con todos vosotros, con todos nosotros, hoy viene a divertirnos, ¿quién? Eva H. ¡Hombre! ¿Eh? Un aplauso. Sí, señor. Pues fíjate, a mí, como mujer de cierta notoriedad, simpática, divertida, inteligente, atractiva, guapa, y a la que no se le sube a la cabeza todo esto, pese a haber sacado un 7,6 en selectividad, me preguntan mucho, mucho, mucho y muchas veces, ¿qué es mejor, tener jefe o tener jefa? Yo siempre respondo lo mismo. Realmente da igual. Así que poneos a currar y dejaos de hostiadas. Ahora, que si queremos... No, que si queréis que ahonde, ahondo. Prefiero jefa. Sí, porque con una jefa tienes más complicidad. Ojo, que no quiero decir que con un jefe no pueda haber complicidad. Que de hecho, claro que puede haber. Bastante complicidad. Incluso mucha. Muchísima. Demasiada. Parece. Demasiada. Sí, porque para algunos hombres tener complicidad con una mujer significa dos cosas: acostarse con ella o cometer un delito juntos y acostarse con ella. Sí. Para nosotras no, ¿verdad? Para nosotras la complicidad es otra cosa. Es saber ponerte en el lugar del otro, saber escuchar, saber su talla y no decirla en público. O saber que tu cuñada se está trinchando al profesor de pádel y meterlo en un monólogo como para que haga broma, ¿sabes? Complicidad. Que es verdad que entre jefe y jefa hay otras diferencias, como por ejemplo que los jefes dan órdenes, mientras que las jefas dan sugerencias. ¿Qué es una sugerencia? Gracias por la pregunta. Una orden, pero utilizando voz suave, diminutivos y acabando con ¿vale, chicos? Sí, es donde un tío diría hoy no sale nadie hasta las 10, una tía diría igual hoy salimos un poco más tardecito, ¿vale, chicos? Pues así es. Ahí tenemos una monologuista que no ha tenido huevos a decir que no venía porque la jefa soy yo. ¡María, dame! Muy bueno, muy bueno. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Top 40. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and then I'll... Pues menos mal que nos ha respondido una mujer. Yo... casi ante la pregunta, lo he preferido. Yo sí. Me quedo más tranquilo. Sí, ¿no? Sí. Por supuesto que sí. Son 45 minutos los que pasan del punto de las 6. Una menos. En el centro del paraíso, en las Islas Canarias. Y cómo no, hoy es viernes. El solito está en la calle. Tienes buena tarde para darte un paseíto. Para poder disfrutar y además escuchar en el 100.8, 80, 90 y más. ¿Qué más te puedo aconsejar yo? Y mi compañero Pablo, ¿qué más? Dime qué más. Bueno, pues simplemente le podemos decir que cuando salgas a la calle hoy, que lo hagas con unos auriculares, claro, o estés con el teléfono. Y claro, el tema de los teléfonos es que tienes que tener auriculares sí o sí. Por supuesto. Por lo tanto, te animamos a que estés con los auriculares y con el teléfono y pero sintonizando 100.8. Aparte de tener los auriculares y el teléfono, como ya sabes que tu teléfono está más que aprobado a las nuevas y a las últimas tecnologías,

Hemos empezado los años 90 con este Dr. Alban, con este It's My Life, esto es mi vida. Nacido además en Nigeria, esta canción es probablemente la más famosa y memorable de este señor, Dr. Alban. Carlos, sí, sí. Buena canción. Con más de 5 millones de copias vendidas del álbum, y más de 6 millones de singles. Anda que no. O sea que, bueno, pues ahí ha estado en los años 90 dando guerra, dando caña con este It's My Life. Sí, señor. Los 80, 90 y más. Comenzamos a las 6 de la tarde, hoy viernes. Es importante además que estéis hasta las 8 de la tarde porque sí. Lo más actual esta semana viene fuerte. Fuerte no, fuertísima, sí. Diría yo. Con buena música, sí señor. Los 80, 90 y más. Vamos entonces a por el segundo de los temas del año 90, Wow, buena década también, sí señor. Saltó a la fama en 1965 como parte del dúo Sonny and Cher, popularizando gracias a su estilo y sonido hippie que compitió exitosamente con otras tendencias de la época como la invasión británica y el sonido Motown. Es ganadora de los máximos reconocimientos a la industria de la música, también del cine y por supuesto de la televisión. Posee un Oscar y además un Grammy, 3 Globos de Oro y un Emmy, y el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes. Casi nada, ¿eh? Oh, pues fíjate tú. Hasta el día de hoy ha vendido aproximadamente más de 140 millones de álbumes. Y antes de que sigas, me pregunto yo, los oyentes ya sabrán de quién estamos hablando. Uy, no lo sé, porque saltó a la fama en 1965. Hombre, ahí tenemos un referente de que no es excesivamente joven. Jovencita no es. Ahora, su parecido. Yo es que vamos, sí que te diga. Casi, ¿no? Se dice, sí, bueno, parece que tiene 18. Parece que tiene 18. Se dice de ella que ha preparado el camino a otras cantantes como, por ejemplo, Madonna o la actual Lady Gaga. Ajá. Se ha visto involucrada en relaciones sentimentales, bueno, con varios hombres de menores de edad que ella. Parece que le van gente más joven. Por ejemplo, como Val Kilmer o Tom Cruise, o John Bon Jovi. Bon Jovi. Sí, John señor. Bon Jovi. Aquel, sí, Bon Jovi. El de Europe. Bon Jovi. No, el de Bon Jovi. El de Bon Jovi, perdona. Eso es. Entre otros, vamos. Fue en noviembre de 1998 cuando lanzó el que sería la producción discográfica más exitosa de su carrera. Believe. Wow. Ahora sí que os suena, ahora ¿no? Sí, ahora sí, ahora sí. Estamos hablando de Cher, el tema que te vamos a poner a continuación. Es una maravilla de álbum compuesto totalmente por canciones de género dance. Vamos a escuchar lo que podía ser la mejor canción que ha tenido hasta el día de hoy. Believe, ella es Cher. Talking to you, it's so sad. Así es, eran los años 90 cuando sonaba este temazo, Share, Believe, saltando a la fama en 1965. ¡Qué maravilla! Tema, porque fue también un lleno total de discotecas este tema, este Believe de Shares. Wow. Y decirte que además en el año 2000 hizo la gira mundial de despedida y espectáculo en Las Vegas. En Las Vegas, sí señor. ¿Y el 2010 qué hizo, Pablo? ¿Qué hizo el 2010? Pues regresó formal al cine y a la música de nuevo. De forma un poquito más, pues claro, está, la verdad es que está en 30 años. Esta no sabemos cuántos años puede tener. Puede tener 23, 24, 27 o 30. Sí, por su cara yo calculo que 28. Ahora, por su DNI yo creo que algunos más. Igual como nuestro título, los 80, 90. Y más, y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bien amigos, pues aquí estamos, casi son las 7, casi no, son las 7 en punto de la tarde, una menos en la Comunidad Canaria y un poquito de alegría, ¿no? Para el fin de semana. Sí, ya claro, es, claro. Ya es un clásico. Sí. En 80, 90 y más. A ver. Es esa persona que allí donde pisa un plato de televisión, ahí, un programa de radio, etcétera, etcétera, etcétera, lo que es la cerámica o la madera del suelo no vuelve a salir. O sea que, atentos, hoy viene a divertirnos. Nada más y nada menos que... ¿Quién? El más grande, Chiquito. ¿Quién? De la Calzada. ¡Wow! ¡Uno toma sileta! ¡Ciego! Le daba la mano al mismo dos o tres veces. ¡Toma sileta! No te digo trigo por no llamarte Rodrigo y por volver... ¡Ole! Y se va para el teatro... A veces pedazo de conjunto moderno, ese grupo que quitaba el sentido, no vea cómo cantaba. ¡Ay, patejan de morra! ¡Ay, Bernabe, es patejan de morera! Un lago negro, lago blanco, dice. ¡Donde España! ¡Es un monstruo! ¡Voy a entrar a verlo! Voy a entrar a ver el grupo ese que quita el sentido. Se va para la taquilla. ¿Señora? ¿Qué pasa? Soy Gregorín. ¿Gregorín? Dame usted una entrada. Gracias. Se va para la puerta para entrar al segundo. Dame usted una entrada. Gracias. Dame usted una entrada, que no empiece la orquesta. Uy, me cago en todas sus muelas. Dame usted una entrada. Así 60 entradas. Y una de las veces que llega a sacar la entrada, dice de la taquilla, dice, pero hombre, ¿qué pasa? Tú vas a ligar hasta el cuarto baño, me cago en tu muerto. 60 entradas estoy viendo. ¿Qué ha sacado usted? ¿Qué pasa con tanta entrada? Perdón usted que le pregunte eso. Dice, porque hay un gaso ahí en la entrada y cada vez que voy a entrar me la rompe. Me cago en todos sus muertos. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. ¡Wow! Sí, señor, aquí estamos con un poquito de humor, un poquito de alegría que sí. Viene bien para despejar ese rompimiento de cabeza que hemos tenido durante toda la semana y que sí, arrancamos señor. Con el fin de semana, bueno, por delante. ¿Qué tal, Carlos? Que no hemos hablado. ¿Qué tal has llevado tú la semana hoy? Bien. Esta semanica bien, sí, ¿no? A gusto, sí, ¿no? A gusto, contento. Bueno, pues eso. A gusto, ¿no? No hemos dicho, claro. Sí. Además, muchas horas. Hoy, esta bueno. semana, muchas horas porque entre bueno. el trabajo y un cursillo que andas haciendo, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿no? Sí. Pero bueno, a gusto y bien. Bueno, para bien. Aquellos todos, para nuestros oyentes que siguen en el trabajo, claro, que nos están escuchando, pues nada, mucho ánimo que ya nos queda poco, ¿eh? Que además vamos a tener buen tiempo, fijaros la temperatura que tenemos en el exterior. Señor. Mañana creo que también mantenemos un poco, ya el domingo quizás baja un poco las temperaturas, pero nosotros de ánimo vamos a estar muy que animados. Que nos siga aguantando y además que esto siga es. Alargando el día, aunque ahí va está. Cortando, que siga alargando, porque con el 11% de subida de luz que vamos a tener wow. Dentro de nada... Pues, bueno, no lo recuerdes. Sí, mejor. Vamos a hablar de lo nuestro. Un tupido velo ahí, Vamos a hablar de lo nuestro, que es la música, y vamos a centrarnos en los 80, 90 y más. Bueno, vamos a ir a un género rock. Vamos a entrar en lo que fue un grupo de rock británico formado en la ciudad de Manchester. Era la época, el año 1991. En sus inicios, conocido como The Rain, la lluvia, los hermanos Gallagher fueron los líderes y compositores del grupo, de este que os vamos a presentar ahora. Ajá. Vendieron más de 80 millones de copias a nivel mundial, casi nada. Ahí es nada. Y en el año 1995 lanzan su segundo álbum, What's the Story? ¿Cuál es la historia? ¿Qué es la historia? Ajá. Dentro de ese álbum, la canción Wonderwall, la que vamos a ofreceros ahora, está dedicada a la novia, fijaros, a la novia de Noel Gallagher, a uno de los hermanos. El pequeño, creo que era el pequeño. El pequeño, sí señor, Carlos, que recuerdos, ¿eh? Ajá. Mala suerte, solo duró 6 años aquel romance. Pero hoy la canción está con nosotros, está ante los micrófonos de los 80, 90 y más. Y para vosotros os ofrecemos Oasis con aquel Wonderwall. It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Están todos los recuerdos de la década de los 80, 90 y más, entrando por el segundo de los temas de la década de los 90, este Wonderwall de Oasis. Los hermanos Gallagher fueron también reconocidos por sus constantes peleas entre ellos, y son otros grupos y artistas como Blur y Robbie Williams los que siguen al pie del cañón. Sí, su andadura tienen, musical. Sí, tienen señor. Además mucho que reflejar con los hermanos Gallagher, como tú bien dices, con el grupo Oasis, porque además ha sido un poco referente de los 90 hasta el día de hoy. Sí, señor. Los hermanos Gallagher, Oasis, en nos este caso. Nos transportan a otro, efectivamente, a otro mundo. Y junto con Blur y Robin Williams, pues han sido entrañables ingleses. Sí. Ay, con qué música buena. Muy elegante y muy. A mí me recuerda a los marcianos. Sí. Sí. Dale caña. ...80, 90 y más, estoy cambiando la papa blog. ¿Ha visto algún marciano? Por todas partes. Oye, Terry, con la ponte a la cola. Pues sí, señor. Nos quedan nada más y nada menos que 50, un poquito más, un poquito más de 50 minutos para llegar al punto de las 8, para tener que decirte adiós, pero antes de eso vamos a colocarte, cómo no, lo último de los años 90 y pasaremos, como ya te hemos prometido o te hemos anticipado en Twitter, a lo más actual, que hoy viene fuerte. Pero antes de ello, vamos, diría yo, fue vamos una allá. Banda de rock estadounidense formada en Georgia en 1980. A principios de los años 90 eran enmarcados como una de las principales bandas pioneras del rock alternativo. En la década de los 90 la banda crece con el disco Out of Time. Wow. Vendió más de 10 millones de copias y en especial el single Laxing My Religion, cuyo vídeo fue muy criticado por la Iglesia Católica. Hoy dejamos la Iglesia Católica aparte y escuchamos nada más y nada menos que R.E.M. M. Wow. REM. Ellos son REM. Esto es Laxing My Religion. Mi religión está perdida. ¿La tuya también? Oh, life is bigger. It's bigger. In your eyes, oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion. Sad enough. Recordamos a los años 90 precisamente con bandas como esta, con la de REM, esta banda de rock estadounidense que se formó en Georgia en 1980. REM. Maravillosa canción, ¿eh? Además alcanzaba el estatus. Sí. Digo que además alcanzaba el estatus en todo el mundo, por delante de grupos como U2 tras la publicación de este disco. Peter abandonó el grupo. Ay. ¡Dale caña! Nosotros continuamos, claro que sí, en la mejor década, en los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. ¡Wow! ¡Qué ritmo tenemos aquí! En los 90. Pues con esto hemos acabado prácticamente el recorrido por esta segunda sección de los 90. Sí, señor. Buenos temas, también, ¿eh? Buenísimos. Para este día, para este viernes. Aquí, Pablo, ¿qué te crees? Aquí hay calidad. ¡Wow! Calidad de la buena. Los años 80, los años 90. ¡Wow! Vamos a hacer un repasito, sí, pues así como muy rapidito. En los 80, Bananarama, Depeche Mode, Technotronic y... Bonnie N. En los 90, Pablo. Por ejemplo, en los 90 que hemos tenido. En los 90 hemos tenido a Dr. Alban con It's My Life. Eso con es. Believe. Hemos tenido a Cher, a Wonderful World con Oasis. Y esta última canción que hemos escuchado, magnífica canción, de REM con ese Losing My Religion. Y ahora, si te parece, Pablo, un poquito de humor antes de empezar con lo más actual, ¿qué te parece? Hombre, por favor, nosotros vamos a ofreceros un corto humorístico, claro que sí, para sonreír, para seguir sonriendo. Fijaros que ya empezamos a eso de las 6 de la tarde y nosotros seguimos con ilusión y sobre todo con una sonrisa, que es tremenda. Importante. Bueno, el que os presentamos lo que os presentamos ahora antes era camarero. Ahora es de todo un poco. Te habla de fiesta, conoce las panteras, hasta sabe cómo actuar en caso de accidente. Pero lo mejor es el loro que tiene. Hoy ha venido a divertirnos, hoy lo colamos en los micrófonos de los 80, 90 y más. ¿A quién? A Leo Harlens. Vamos. Sabemos que te gusta, ¿eh? Sí, sí, por el chiste supuesto. Del loro es este. Sí, sí, venga, dale. Un tío le regalan un loro majo, que al principio le cogió cariño, muy bien, hacía compañía, le hablaba, le charlaba, pero el loro se fue calentando, empezó a cantar todos los días. Aquí era un karaoke con plumas. Él daba la vara, pero una brasa gorda, ya le tenía... Le tenía ya cruzado y dice, no aguanto más. Un día coincidieron un par de factores y dice, tío, hoy lo mato porque no aguanto. El loro canta, le coge, le mete en el frigorífico arriba en el congelador, pum, lo pone a tope, menos 45 grados. Leña. Y a la media hora se empieza a ir en el congelador. Navidad dulce. Llega el tío, la madre que lo parió, el loro este sobrevive a todo, le saca, dice, bueno, al microondas, lo reviento aquí dentro, lo fundo, lo mete dentro... ¡Pum! Lo pone a tope, 12.000 vatios de potencia. Leña, loro. Sí, 12.000 vatios. 12.000 vatios. Toda la comunidad de vecinos apagada solo para funcionar el microondas. Le mete el viaje. Arrancando el microondas y se empieza a ir a los 2 minutos. Hawaii, Bombay. Y abre la trampilla, clean, ni campanilla ni nada. Lo saca, dice, este le reviento ya, pero por la vía tradicional. Afila un cuchillo, le coge, le pone el cuello contra la encimera. Sí. Sangre, muerto, desollado allí. Como una matanza gore. Bueno, coge la cabeza y dice, ahora canta ahora. Y abre los ojos el loro y empieza. Devuélveme la vida que me la ha quitado. ¡Wow, qué bueno! Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Sí, señor, para gente como tú es por lo que nosotros estamos aquí, desde los micrófonos de Radio Berriozar 100.8, ofreciéndote muy buena música, recuerdo, y a partir de ahora, novedad, lo último. ¡Wow! Bueno, antes de nada, os tenemos que decir también que nosotros empezamos la tercera sección, que va a ser, bueno, menos de 40 minutos, porque estaremos contigo hasta las 8, Carlos, y un servidor. Pero te tenemos que recordar rápidamente que a partir de las 9 hasta las 11, sí, señor, hay un programa y es cuando Berriozar, nuestra emisora, nuestro pueblo, nuestra zona, nuestra comarca, se viste de fiesta. Sí, señor. ¿Y cuándo empieza esto? Pues cuando escuchéis algo como lo que vais a escuchar ahora. Algo como esto, por ejemplo. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sí señor, sí señor. Esto va a pasar a partir de las 9 hasta las 11. Dos horas trepidantes de música de gran actualidad. Y donde además siempre nos colocan estos 50-60 minutitos, que eso es una sesión de baile de las trepidantes, que circulan por todo el país y sobre todo en Ibiza. Sí. ¿Eh? Son dos DJs auténticos, Álvaro, DJ y DJ Mai. Luego a partir de las 9, pero hasta entonces estamos nosotros aquí, al pie del cañón. Esto es 80, 90 y más, y esto es lo más actual. Sí, señor, así me gusta, Carlos. Con valentía, fuerza, y veracidad, claro que sí, desenfado, porque algunas veces pues lo hacemos de forma desenfadada, sí, pero que nos divertimos contigo. Hombre, pues, Carlos, ¿qué te parece si pasamos? Cuando quieras, Pablo, porque tenemos hoy, vamos, mucho. Hoy tenemos mucho, mucho, pero muchísimo. Tercer bloque, bueno, sección 3. Eso es. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y aquí en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más, con el ritmo de Maroon 5, los éxitos de Nicki Minaj, las letras de Carlos Jean o este Adrenalina de Wisin, Ricky Martin y Jennifer López. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ is calling. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido dance. Desde los 80, 90 y más con Maroon 5. Esto se llama Maps, Mapas. I'm not the least to you. señor, ahí está Maroon 5 con este MAPS, banda de pop rock estadounidense de Los Ángeles, California, de Estados Unidos. Sus influencias o gustos musicales son Michael Jackson, The Police, Talking Heads, Oasis y Stevie Wonder como uno de sus favoritos. El grupo se formó originalmente en 1994 y fue en 1995 como Caras Flowers, mientras sus integrantes cursaban sus estudios. Todo esto sin éxito, pero fue en 2001 cuando la banda se reagrupó con un nombre más comercial y la crítica ya fue más hacia ellos. Ajá. Fue menos crítico con ellos. Funcionaba la discografía, se componen de 5 álbumes. ¿Sabéis cómo se llamaba el tema? ¿El último? 5, claro que sí. Ajá. Con este 5 hemos abierto lo que es lo último, la tercera sección de los 80-90 y más. Con MAPS. Con MAPS, MAPS. Ajá. Con Maroon 5. Señor. Bonita canción, bueno, sin duda alguna, ¿eh? Wow. Para abrir el bloque, Pablo. Es que es mucha música. Tenemos preparado además una bolsa además de canciones de lo ultimito que tenemos preparados. Está, hemos empezado bien, vamos a continuar a ver lo que sí, nos parece. Sí, señor. Hombre, continuamos, pero además ya. Inspirada por Janet Jackson, Madonna, Britney Spears y Marilyn Monroe. Ella dice que no es bisexual, pero también dice que no sale con hombres. Esta, entre otras cosas, dice que las mujeres son hermosas y los chicos sexys. Wow. Cuando empezó a rapear, no quería ser la típica rapera de Nueva York. No, no sé si me entendéis. Sí, bueno. Bueno. Ella respeta, lógicamente, respeta al rap newyorkino. Sí. Pero genera sus propias versiones. En riguroso directo, el pandero más grande de la caja tonta. Sin duda. Y si no has visto el vídeo, tú te lo pierdes. Ven aquí. Hoy, a verlo. Hoy, 80, 90 y más, Nicki Minaj. Wow. Esto es Anaconda. Yeah, he loved his fat ass. in the fucking club. I said, where my fat ass pig bitches in the club? Fuck the skinny bitches. Fuck the skinny bitches in the club. I wanna see all the big fat ass bitches in the motherfucking club. Fuck you if you skinny bitches. What? Aquí la tienes, sin duda alguna, en lo más actual. Esto es 80, 90 y más. Aquí la tenemos. Ella es Nicki Minaj, el pandero de la tele, sin Anaconda. Duda alguna. Sí, señor. Bueno, lo puedes apreciar un poco si te metes en el Twitter. Hemos hecho una foto. Nosotros aquí estamos observando, estamos viendo el vídeo a la vez que os estamos ofreciendo la música a través de internet. Muy sensual, por cierto. Muy sensual, extremadamente sensual. Además, fijaros en las últimas imágenes. Ahora, bueno, hay que verlo. Os recomendamos el vídeo de Nicki Minaj con este nuevo último tema de Anaconda. Inspirada, nada más y nada menos que por Janet Jackson, Madonna, Britney Spears y la mismísima y emblemática Marilyn Monroe. Wow. Estás en Radio Berriozar y esto es Los 80, 90 y más. No es verdad, reina de la música, que en estas increíbles ondas la número uno eres tú. 100.8 Berriozar y Ratia. Go, ale, ale. 30 minutos, un poquito más, 31 los que pasan del punto de las 7, una menos en la comunidad canaria. Estás en 80, 90 y más. Buenas tardes, Pamplona. Buenas tardes, Berriozar. Buenas tardes, comarca. Buenas tardes, mundo. Muy buenas tardes, tuiteros de los 80, 90 y más, que estáis ahí. Qué a gusto estamos sintiendo que estáis ahí detrás del receptor, escuchándonos, sí, claro que sí, esta sintonía de los 80, 90 y más en esta tercera sección de este programa de hoy viernes, plantando cara al fin de semana con Carlos y Pablo. Cuéntanos, Pablo, qué es lo que tenemos ahora, por favor. Vamos a ver. Porque además estamos cargaditos en lo más actual vamos esta a semana, ver. Sí, señor, Carlos, remezclador, DJ y cantante español de origen parcialmente jamaicano. Bueno. Es uno de los mayores exponentes de la música electrónica española. Aunque la cumple perfectamente el de su carrera, alcanzó con el proyecto Plan B, ¿recordáis? Hombre, el Plan B. Sí. Ah, ya sé quién es. Ya sabes, claro. Hombre, claro. Aunque la cumbre de su carrera la alcanzó con este gran proyecto, el Plan B. Ajá. Todo el mundo puede aportar una nueva pista de música sobre las bases rítmicas que difunde en internet, pudiendo ser una voz, cualquier instrumento, unas palmas, etcétera. O sea, ya sabéis cualquier de quién. Cualquier cosita cosa para... lo cuelgas en internet. Eso es. El que hace recopilar toda la información. ¿Y qué hace? Mezclarla. Y luego hace cosas tan bonitas como la que vas a ofrecer ahora. Hombre, ahora retoma su carrera en solitario con Wasting, con este Wasting Your Time. Es Esperando a tu Tiempo, que es el mismísimo Carlos Jean. Wow. Vamos a escuchar lo último. El último trabajito de Carlos Jean. Ajá. Control. The medicine you love, I keep on talking some more. We become some regular mode. Bueno, este es Carlos Jean con este Waiting Your Time. Deja de perder el tiempo. Bueno, lo hemos acortado un poquito simplemente por la calidad de sonido, que no es extremadamente súper buena. Ahí nos ha fallado un poquito la grabación. Por eso lo vamos a, bueno, pues vamos a dar por conocido este tema. Es lo último que de Carlos Jean, este remezclador, DJ y cantante español, este señor que utiliza internet para precisamente, bueno, hacer preciosos temas. Además, sí, sí, sí. Además en el hormiguero sale, el hormiguero y, sale. Bueno, pues con cualquier voz, cualquier sonido, cualquier, no sé, género musical, no sé, cualquier cosita que toca, la verdad que al final lo brinda con el sistema, y nunca mejor dicho que has comentado antes, Pablo, el wow. Plan B. El Plan B. Sí. Nosotros estamos en el sonido perfecto en Radio Berriozar. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8. Estamos, como no, llegando al alcance, al final del programa. No. Dentro de un poquito serán las 8, pero hasta entonces tenemos mucho música tiempo. Actual, sí. Música muy buena. Wow, lo que viene música ahora. Potentísima. Lo que viene ahora. Pablo está. Mi compañero está más que contento porque. Estoy súper contento. Le gusta mucho, sí. Sí. Nos gusta. Sí. Vamos a ponerlo además por internet, ¿eh? Esto. Ah, sí. Esto lo vamos a poner, ¿va? Venga, ¿me va, permites? Como quieras, sí, hombre, sí. Venga. Yo te permito todo. Hablamos nada más y nada menos que del rapero puertorriqueño llamado Wisin. Wow. Está a punto de presentar su último disco en solitario. Se llama El Regreso del Sobreviviente. Para promocionar este trabajo ha contado con dos de los artistas más importantes de la música latina. Ellos son Jennifer López y Ricky Martin. Wow. El tema en el que se unen las voces se llama Adrenalina. Wow. El videoclip de Adrenalina está grabado en Miami. Wisin, con ese cierto parecido a Pitbull, la verdad es que se parecen mucho en el vídeo. Total, video, sí, ¿eh? Hay que verlo. Bueno, estamos viendo, ¿eh? Ahora estamos, sí, sí, viéndolo. Nos sorprende junto con la colaboración estelar de Jennifer López y Ricky Martin. Esto, lo que tenemos aquí hoy en 8090 y más es Adrenalina. ¡Woo! Rara en tu cuerpo, sientes que pierdes el control. Jennifer López, hey, duro. Escucha, baby, si solo supieras, uh-huh, que tienes algo que me hace vibrar. Tus movimientos a mí me aceleran. Cuando empezamos no puedo parar. Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Si tú te fueras yo no sé lo que haría. Lo que empezamos tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo a volar. Es que tú poder. apoderas de mis sentidos cuando me miras. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Si tú te fueras yo no sé lo que haría. Lo que empezamos tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día. Hoy en los 80-90 y más te estamos ofreciendo lo último de Wisin con Ricky Martin y Jennifer López, un trío de ases, presentándote con este temazo Adrenalina, rapero puertorriqueño, wow, presentando este nuevo trabajo en solitario pero con buena compañía, el regreso del sobreviviente. Además que desempeña géneros como el reggaetón y el pop latino. Sí señor, todo un éxito. Los 80-90 y más. Los 80-90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80-90 y más. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Adrenalina pura, absolutamente, a falta de casi 15 minutos para llegar a las 8 de la tarde, Radio Berriozar 100.8. Y ya lo sabes, si quieres disfrutar, lo puedes hacer a través, como ha dicho mi compañero Pablo, en el 100.8, a través de eguskiplaza.net por el mochila y mándanos el Twitter, lo que quieras, lo que te venga en gana. Por cierto, el tanga de mi compañero Pablo no es verde oscuro. Es rojizo. Muy bueno, muy bueno. Lo que te decía, mándanos el Twitter que quieras a través de @los80-90y más. Qué buenos temas estamos ofreciéndote en esta tercera sección de los 80-90 y más. Yo te lo dije, te lo dijimos en la primera temporada. La segunda íbamos a ir a por todas. Por lo menos a estar contigo, va, que ya no es poco. A por todas y aparte a por ti también íbamos. Venga, a ir. Va. O sea que... Bueno, nosotros vamos a dedicarte otro de los temas. Nos vamos a situar en Escocia. Vamos a ir a por otro DJ de música electrónica, cantante, y también en este caso es productor discográfico. Según la revista Forbes, esta revista, bueno, que nos muestra y nos demuestra lo que es gente que tiene mucho dinero, fue el DJ mejor pagado en el 2013. Solo, tan solo ganó en este año 46 millones de dólares. ¿Solo? Vamos, quítale un millonito, 45 millones de pesetas. Eso lo gano yo en... un fin de semana. Lo ganamos tú y yo haciendo radio. Sí, en el programa de hoy estamos ya casi por encima de ese nivel. ¡Qué barbaridad! Pero sigue. Bueno, y solo tiene, fijaros que nada, solamente tiene además 30 añitos. En enero, más concretamente, el próximo enero, dentro de dos meses, hará 31. Pero bueno, vamos a hablar de su cuarto álbum, que es del para lo que estamos aquí realmente. Su cuarto álbum de estudio, el primer sencillo, se hizo llamar Summer, que fue lanzado en abril de este año, alcanzado la séptima posición en los Billboard Hot 100, es decir, en los 100 americanos. En junio, Harris anunció su nuevo single, Blame, Culpa, a través de su Twitter. Hoy, aquí, en los 80-90 y más, lo tenemos para ti. Además, un apunte, Pablo. Un apunte. Además, creo que lo hace con John Legend. ¿Con John? Sí, señor. Vale. Te digo eso porque... Sí, señor. Buen matiz. Están ahí, los dos. Ahí tenemos. Calvin Harris y John Legend. Muy bien. Calvin, Blame, Culpa. Te presentamos a Calvin Harris, este último tema, Blame. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Desde Escocia estamos con este DJ, con música electrónica, cantante y productor discográfico. Esta de los últimos temas que os vamos a ir ofreciendo en esta sección de lo más novedoso era Calvin Harris con este Blame. Además, en radio. Sí, sí, además que. Además, digo que además la popularidad de Harris fue reconocida cuando su sencillo más exitoso, The Gears, ascendiera a las listas musicales del Reino Unido. Ahí estamos. Pues muy buen matiz, claro que sí, Carlitos. Sí, y además por ser uno de los grandes DJs y productores musicales más afamados del siglo XXI. Wow. Sonido bueno, sonido perfecto, como el de Radio Berriozar, por ejemplo. Así es. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Sí, señor, para este viernes. Y ahora han abierto las puertas nuestros amigos, pues íbamos a decir los de informativos, pero es que, claro, los de informativos son por la mañana. Los informativos son por la mañana. Sí, ya está, ya tenemos por aquí, por los estudios. Aquí, por los estudios aquí, ya tenemos ya, pues a Álvaro DJ y DJ Mai. Sí, que muy prontito estarán. Sí, señor. Dentro de 60 y... 90. 70 minutos. 70 minutos. Más o menos. Estarán aquí estos dos personajes también DJs, como nuestro amigo Calvin Harris con este Blame. Estos DJs que se caracterizan por venir después de esta canción, de esta música, de este ritmo, ¿qué? Eso es, sí, más o menos. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mai. Sámbame, mi niña bonita. Dame guaredón, ven conmigo a jugar. Llegué a 100 points, pon tu cuerpo a bailar. A ver, esta conexión se hará a partir de las 9 de esta noche. Y dura nada más y nada menos que 120 minutos, o sea, dos horitas de dos buena horitas. Música, de música muy cañera. Sí, señor. Y aparte, pues eso, lo que te comentamos, que la segunda parte es una especie de... ¿Cómo lo diría yo? ¿Cómo podríamos decirlo? Pues bueno... 60 minutos ininterrumpidos de música. 60 minutos de música de baile ininterrumpido, que hay veces que son sesiones, o bien que las extraen de internet o las hacen ellos mismos. Ah. Ahora mismo, por ejemplo, están haciendo un trabajo especial porque además mandan. Ahí se les ve con el ordenata los dos mano a mano preparando sí. ya las últimas canciones y tirándose palomitas. Y tirándose palomitas. Más o menos, más o menos. Bueno, eso no lo quería decir, pero bueno. No, qué broma. A ver, una palomita, Alvarito, dame, claro. Bueno, decir oyentes que si por un casón habéis estado o no os habéis incorporado. Oye, al qué buenas están muy buenas, ¿eh? Sí, ¿no? Decía a los oyentes que si no os habéis incorporado al inicio del programa, que sepáis que esta noche, hoy es viernes, y que esta noche podéis ir a ver la película La Isla Mínima, buena película, La Entrega, otra muy buena película, El Hombre Más Buscado sí. y Lucy. Esos son unas películas que os hemos dicho al principio del programa y que, bueno, y que podéis ir a verlas durante este fin de semana. Exacto, y que vamos a predicar además con el ejemplo, porque nosotros durante esta semana vamos a ir, además de las que hemos anunciado aquí, es que son buenísimas. Sí, señor. Así que tendremos argumento para el próximo viernes. Efectivamente. Bueno, vamos, sus especialidades en la música son la rumba, el rock y las influencias del pop. En su juventud estudió en el IES Alfonso II y conoció al piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, a quien decidió una canción que llevaba por título... ¿A quién?

y acabamos escuchando a Bonnie M con aquel recordado Ma Baker. De ahí pasamos a la segunda edición, que eran nada más y nada menos que los años 90, la década de los 90, emblemática por cierto, sí. Con Dr. Alban, Cher, Oasis y... ¡Qué bueno! ¡Ren, claro que sí! Precioso, eran los años 80. Y lo más actual que hemos tenido repasos y música tan importante como... Maroon 5 con aquel Maps, con Nicki Minaj, con Anaconda. Además, la hemos tenido, os la hemos ofrecido hasta en imágenes por el Twitter. Ahí, sí señor. ¿Qué más hemos tenido? Pues hemos tenido nada más y nada menos que a Carlos Jean. Con aquel Wasting Your Time. Eso es. Deja de perder el tiempo. Wishing con Ricky Martin y Jennifer Lopez. ¡Wow! ¡Qué bueno! Adrenalina, ¿no? Eso es. Luego Calvin Harris. El tema que te gustaba a ti mucho. ¡Wow! Y te sigue gustando, claro. Sí, claro. Luego, a Calvin Harris y al último este que te hemos colocado, Melendi. Y para finalizar y despedirnos ya porque la hora se nos echa encima, Pablo. Bueno, primero decimos que estás en los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Sí, señor, los 80, 90 y más. La radio marca minutos en la vida, el periódico las horas y el libro los días. Nosotros nos quedamos con los minutos. Cada minuto que pasa, nosotros estaremos recordando que el próximo viernes estaremos contigo, Carlos. Efectivamente, sí señor, el próximo viernes, que además calculo que lo haremos mejor que hoy. Intentaremos por lo menos hacerlo mejor que hoy. Nunca. Porque peor ya es imposible, como dice Wyoming. Muy bueno, Carlos. Me ha gustado. Sí, ¿no? En fin, oyentes, por mi parte nada más, que disfrutéis del weekend, que disfrutéis del fin de semana, que sepáis que a partir dentro de una horita van a estar con vosotros los compañeros Álvaro DJ y DJ Mai, que tendréis dos horas por delante trepidante de música muy actual, si no la más actual. Ahí estamos. Y por mi parte nada más, Pablo. Nada. Pasar buen fin de semana. Igualmente. Amigos, oyentes. Nos vemos. Y el próximo viernes estaremos más con vosotros. Adiós. Lego. Lego. Lego. Lego. Feel how the planets become one. We take the drum to this and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle. And we always play like we dance. Only today, there's no tomorrow. Leave all behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Is calling German, Colombian, Spanish, and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? Is it true that you want? Berriozar Irratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Berriozar Irratia, 100.8.